cartero ha llegado y trajo una carta. La he leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue leyendo tu adiós. En esa carta está el fin que tú diste a mi amor. Ay, cartero, llévate esta carta. Y que en ella le digo, no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes, yo siento que voy a morir. Entre